¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Algo nuevo traigo yo, de rumbero y su bongón. Y aquí llega desde Oriente, que es tierra del guaguancó. Es un ritmo bien caliente, es sabroso y tropical. Yo sé que te va a gustar, bailador, vete a bailar. En el barrio va a acabar, todo el mundo gozará. Levántate del sillón, levántate del sofán. Para que puedas disfrutar el ritmo que desde Oriente hierve tu sangre caliente, el que te pone a gozar. Para que puedas disfrutar el ritmo que desde Oriente hierve tu sangre caliente, el que te pone a gozar. Y si baila esto el inglés, se le mete el alboroto, está que se vuelva loco, hasta un japonés. ¡Ajá! La Sonora, Carlos. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Everybody like to see you at the party. Thank you to song.